Bienvenidos a Freddy en el Ciberradio Coca, un día más. Y bueno, antes de presentar, vamos a pasar con la primera canción, que se llama Safe and Sound, de Capital Cities. Ciudades de capital. Sí. Ciudades capitales. A mí me gusta el video. Esto es Marchuki de verano. Pero pide una cosa. Bueno, y aquí seguimos ya en la radio y estamos... Mario, hola. Hola. Mario, para de hacer eso. Ulises, Mario, para. Hop. Etas. Ulises. Hola. Irene. ¿Por hola. ¿Qué? Y Dari, hola. Dari, cae al... Vale, pues Dari ahora habla en otro idioma. Y bueno, ¿con qué canción pasamos, Uli? Pasamos con Don't Worry, Be Happy de Bob Marley, que va dedicada a Angie, que es una amiga. A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Y Fer, vale, y ahora pasamos dentro con una canción de Eminem que se llama Be Proud of Who You Are, que va para Sophie con Love. Nada, el teléfono para quién. You gotta do something about that. You talking about me like you fucking know me, man. Like, it's funny, man. I go to sleep and I laugh at it. Don't even bother me no more. Yeah, like, listen. It's times like these where I feel regret. When I gotta work for this worthless check that don't pay for shit. I never finished school, what do you expect? Me to be cool? Yes? No? I don't think so. Go back to school to tell me. But what if I start drowning? Are you gonna be there to bail me? I don't think so. So please save the talk for someone else. I feel like I should've been someone else, but damn I'm not. I'm stuck in this hell spot. I failed to prevail, so let my ass rot. I wish I was an abortion, but I'm afraid not. A portion of my life is happy I'm here, the rest is a blank spot. I think everything's gonna be okay. I think not. I hate my life, I bet you hate yours too. But what's your reason for being this motherfucking miserable? People tell you to be positive. How do you take that when shit around you is negative and can't catch a break, Jack? Why do I feel this way? I said, why do I feel this way? See, I got too much weight on my shoulder blades. How much more weight can I take? How could you be so cold? How could you be so cold? How could you be so cold? Man, I'm sick and tired of all all this shit and I'm riding. How could you be so cold? Then it's cool, don't you listen to them. They just piss at you, man. They just mad you're doing shit better than them. I swear you don't fuck what they think. They can all suck a dick, suckers die. They all fucking stink. They shit, shit, don't take it personal. This the world we live in. Shit stains in urinals. Complex self-esteem issues. So they diss you to up themselves and make themselves feel special. Understand you're up there, up where, up here. Nobody can touch here, motherfucker, you nuts, yeah. You are not a quitter, you are sicker than most of these little stains. So stop feeling bitter about yourself. You know they suck a dick, you're much bigger. You function on a different level, you're something like a ton bigger. Your tongue is fungus, your skill is humongous. You know it, so fuck it, don't listen to these dumb kids. Why do I feel this way? I said, why do I feel this way? See, I got too much weight on my shoulder blades. How much more weight can I take? How could you be so cold? How could you be so cold? How could you be so cold? Man, I'm sick and tired of all the shit I'm riding. How could you be so cold? World is a cold ass place, man. You can't quit. If you quit, you might as well call yourself dead. You know what I'm saying? So keep moving. Don't take shit personal. Don't let it get to you. Don't let them get the best of you, man. I look toward my goal, so I move forward. I know if I stop now, I'm proving that I'm no good and these haters win. I won't let that happen again. I'm a fighter, a lighter, bitch. I'm on fire till I retire. I took a break to rewire my wires. I'm RoboCop, back from the dead. The show don't stop till I roll over rot. I know that I'm hot. I don't need people to tell me that. Not even school to held me back and tell me that I'm a failure. I nail your coffin and soften your hard image. I'm starving and it's kinda crazy how I keep eating without taking a break or drinking a shake in between breaths that I barely take or some water to wash down this awful taste. I wonder if anyone out there can relate. Man, I'm losing any grasp I have on my faith, cause I'm so rubber, still no record deal on my plate. Half of these fuckers can't even see me. The other half wanna be me. The ones that don't know me don't know that I'm killing beats easy. Man, I'm mad, I can't understand it. Tell the planet to kiss my ass and grab this ladder and cram it, damn it. Why do I feel this way? I said, why do I feel this way? See, I got too much weight on my shoulder blades. How much more weight can I take? How could you be so cold? How could you be so cold? How could you be so cold? Man, I'm sick and tired of all the shit I'm riding. How could you be so cold? Ahora pasamos con... El teléfono. Sí. El teléfono es 985-29-81-37. No 85. No, 985-29-81-37. Y el correo es FNF Radio Cuca con una Q y una K. Estoy ya harto de decirlo. FNF Radio Cuca con una Q y una K. @gmail.com. Punto com, ¿eh? No punto es. Y ahora pasamos. Nadie dijo nada. ¿Sí? Ah, ¿lo digo yo? Sí. Ah, vale. Y ahora pasamos con mi sección. Dari, ya, exceso de... bueno, ahora... Sí. Ahora pasamos con... Espera, que se me ha olvidado. Sí, noticias de tecnología. Yupi. Bien. Vamos a empezar las noticias de tecnología. La piratería de películas no provoca pérdidas importantes. Coleman Strumpf, como pitufo en francés, un economista de la University of Kansas, que te cansas, School of Business, ha concluido un estudio sobre el impacto financiero que puede provocar la piratería de películas. Pitufo francés ha utilizado datos de BitTorrent y también de Hollywood Stock Exchange, HSK, no, K no, X, eso, lo mismo, verificando las 150 películas principales cada año desde 2003 a 2009, inclusive. Después, no, ¿por qué leo yo después? Según los resultados de esta investigación, las pérdidas de la piratería le provocan a la industria del cine. Bueno, le provoca a la industria el, que la peli, que eso lo dije ya, Dari, que la piratería le provoca a la industria del cine son relativamente pequeñas. Punto. Otro párrafo. La investigación ha chequeado, no, la investigación ha chequeado un total de 100, sí, Dari, sí, 1050 películas aproximadamente para verificar si existe una relación para verificar. Ya lo dijimos, Irene, no repitas. Si existe una relación directa entre la piratería y las pérdidas monetarias que pueden llegar a producirse. Pitufo en francés ha tenido en cuenta ciertos factores que pueden influenciar en el desempeño de una película. Oye, que estáis hablando y me desconcentro y luego leo mal y digo no sé qué. Como, por ejemplo, los trailers que son lanzados y las campañas de publicidad y de prensa que se realizan. Nota, cuando digo Strumpf, Pitufo en francés es Strumpf, el tío este Coleman Strumpf. Sí, Strumpf no fue capaz de llegar a la conclusión que la piratería no provoca pérdidas a los estudios de películas, pero lo que sí logró concluir es que las pérdidas provocadas son en verdad mínimas, pequeñitas. El dinero perdido resulta insignificante cuando se compara con las ganancias de las películas que las películas logran en los cines gracias a la venta de DVDs, que comprende aproximadamente el 95% de las ganancias totales de esta gigantesca industria. E incluso películas que se han filtrado muy tempranamente como X-Men Origins Wolverine reportaron pérdidas muy pequeñas por la piratería, contrario a varias creencias populares que en realidad, Dari, pon otra de la sintonía, que en realidad sugieren todo lo contrario. Y ahora preguntas para el correo. ¿Qué opinas tú sobre este asunto? ¿Crees que la piratería realmente afecta a la industria del cine? ¿O bien opinas que las pérdidas que se producen son realmente mínimas frente a las ganancias que se reportan en el sector? No. Bien, otra. ¿Conoces algún caso de una película que haya sido afectada seriamente por este asunto? Pues no, parece que no. Bueno, el correo ya lo sabéis, que lo ha dicho Fernando antes. O Fer. Nando. Bien, ahora vamos a hablar de la de nuestro programa para cuando los grabamos y los subimos a internet. Para que os aclaréis. Dari, baja un poco que eso. Bien, como os dije ya en el anterior programa, que esta gente no estaba, menos Irene. Di hola. Ahora. Dari, es mentira, no lo escuchaste. Sí, lo escuché hoy por la mañana. Pero por internet, no en directo. Tú no dijiste nada de eso. Eso, que a través de mi página web, que os dije en el anterior programa, os dije que sí iba a ponerlo y resulta que sí, que podéis entrar desde clarocillalink.com.nu, pero hoy no, porque no sé qué le pasa. Pero bueno, nuestros links de bit.ly, L-Y, siguen disponibles las 24 horas, los 7 días, las 4 semanas al mes, los 12 meses y los 365 días y mucho, punto. Y tal. Sí, pero Dari, no bajes los micrófonos. Que sí, porque yo estoy aquí con el teclado y se me oye taca, taca, taca. Pues bien por ti. Pues bien. Bueno, pues eso, si no os acordabais de cómo se accede, por ejemplo, Dari, que dejes de subirlo. ¡Cachis la mar! Ya lo sé. Es bit.ly/fnfqk. Ahí os sale toda la lista de los programas. Si ponéis P y el número de programa que sea, por ejemplo, está el 32, que lo subiré mañana. O pasado, no sé cuándo. accederéis a él. ¿Dónde podéis descargarlo y escucharlo? Bien, siguiente. Ahora desde clarocillalink.com.nu/fnfcuca EP y el programa, pues eso también lo mismo. Y bueno, el programa 25 puso un formato especial que era FNF Cuca aniversarios, que ahí van a estar todos aniversarios. Ahí es donde estarán el 25, el 50, el 75, el 100, etc. Y bueno, yo creo que por hoy hemos acabado. Y con esto acabamos las noticias de tecnología. No digáis nada, por favor. Ahora sí, dale. Toma petación. Petición gratuita. Me now. ¿Qué? Vale, y ahora vamos a poner Wonderwall de... Digo, va a presentar la próxima canción. Wonderwall de Ozzy. Bueno, pues Irene, ya está. Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Blinding. There are many things.

Bueno, ahora vamos con la Carrion Birds, que no sé lo que me espera porque esta canción me han dicho que es un poco extraña, así que bueno, ya veréis. De Abigail Williams. Correcto. Dentro. Bueno, yo creo que a todos os ha relajado, así que ir despertando un poco. Oye, que a mí me gusta esa canción. Y ahora pasamos con The Coalition. No, mentira. Pasamos con la broma telefónica. No, mentira, también. Pasamos con... que calléis. Levels de Avicii. Niveles de Avicii. Davichi. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Silencio. Y bueno, ahora vamos a pasar con mi sección, que es la broma telefónica. Fónica al teléfono. Esta sección sí que mola. Hoy llamaremos a una que se llama Sofía. ¿A Sofía? Sí, a Fosía. A ver, ¿pero a Sofía la vida de hoy? Sí. Hola. Pate mi cola. Buzón Movistar. El teléfono 6089. Qué pesada. 6089. Y hasta ahí he oído todo. A ver, espera. Deja de buscar. ¿Sabes que te vas a cagar en ti mismo? Ni. A ver, espera, ¿eh? Ni. Quitar todo y bajar los volúmenes. Vale. Venga. ¿Sí? ¡Hostias! ¡Soy yo otra vez! ¡Soy yo otra vez, Rui! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Ay, este Rui, qué tonto es! ¡Ay, Rui! ¡Ro! Vale, y ahora pasamos con una canción de Eminem que se llama The Equalizer. Que es ¡vamos, allá! El ecualizador de esto, el Ulises. Today's a painful reminder of why it can only get brighter the further you put it behind you. But right now I'm on the inside looking out for fighter.

Y ahora pasamos con Uli, que nos va a presentar una canción. Míralo, míralo, qué control. Y ahora pasamos con Uli, que nos va a presentar una canción. Y ahora pasamos con Uli, que nos va a presentar ya, una Fer, ya, ¡ya, Fer! Uli, no acabas petes. De petar todo. No, todo. One no. More Night de Maroon 5. Exacto. De, marrones, de, de Maroon 5. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more. Yeah, but baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my hair, using my hair. Y ahora pasamos con Set Fire to the Rain de Come As You Are de Nirvana. Ya. Come As You Are de Nirvana. Pero que no lo petes, Fer. Come As You Are de Nirvana. Fer, ya. Come As You Are de Nirvana. Eso. Time. dentro. Sí. Estamos a oscuras aquí en el estudio. Sí. Porque están los muy tontos nos han apagado la luz. Que están funcionando los generadores de emergencia. Claro que sí. Como tenemos. Bueno, ahora vamos Set Fire to the Rain, Adele. Exacto, exacto. Cállate, Mario. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. Esto lo tenía que presentar yo, señores. Miau, miau, miau. Pasamos con una canción de U2 que se llama Where the Streets Have No Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Name. Hola. ¿Por qué? Por S-D. S-D. No, no. No sé. Enjoy. Enjoy. Enjoy. Vale. Ya. ¿Dari? Que no, que ya está puesto. Y bueno, bueno, y hasta aquí el programa. Y bueno, tenemos aquí a la hermana de Mario y al primo de Mario, y van a saludar. Van a decir hola. Irene. ¡Hola! Irene, no dices que se peta el micrófono. Y Bruno. ¡Hola! Que ya se peta todo. Ahora, este es mi último programa. Es tu último. Adiós. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el año que viene. ¡Cula! Irene. Bueno, pues, y con esto ni un bizcocho, hasta el viernes a las 8. Y ahora, ¡adiós! Sí, adiós. Llegamos a las sintonías. Adiós, Ulises. Un manito. Chao.